70 hijos que tuvieron, de cuyas mujeres fueron. De cuyas mujeres fueron, a donde nació un vencedor. Hombre de tanto bandón, luego que tuvo sentido, y con Sansón ha querido aprobar fuerza siquiera. Le batía la bandera en los mares su cuerpo.